Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. ¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Hola, ¿cómo están, amigos de El Ovillo de Colores? Hola, Edu. ¿Cómo están? Un enorme placer de estar en el programa número 8 de El Ovillo de Colores. Sí, es el programa 8 de nuestra biblioteca, Héctor Germán Westergel, y todas las bibliotecas del mundo. ¿Qué te parece el título? No. Espera, ¿me dijiste algo solo para perderme? En el sobrevivido del mate. Mira, yo les te voy a explicar. Nuestra biblioteca está relacionada con otras bibliotecas. Tenemos muchos amigos y amigas en otras bibliotecas. ¿Y por qué no decirles que somos amigos de todas las bibliotecas del mundo? Suena bien. Entre ellos, la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca del Lago Ontario, las bibliotecas de Ushuaia y las bibliotecas del Polo Norte. Obvio que si yo voy a hablar de... o voy a hacer referencia a lo que vos estás diciendo, es porque puedo encontrar o conocer el código. Muy bien. ¿O no? Quiere decir que yo abro un libro que está en la Biblioteca de Alejandría y digo, soy amiga del otro libro, de la otra biblioteca, ¿no? Algo así sería. Porque sí, la verdad es que yo no conozco a nadie de la Biblioteca de Alejandría. Pero yo tengo el dicho que los libros acercan a los pueblos, así que los libros de aquí de nuestra biblioteca y de las bibliotecas de Alejandría y todas las bibliotecas del mundo nos acercan a todas las personas. Lo que nos hacen viajar los libros. Por eso nos sentimos amigos de todas las bibliotecas. ¿Qué tanto? Y contarles que trabajamos en red, en un telar de red, que también somos el ovillo que tiene muchos colores, muchas texturas, muchas cosas para compartir con la biblioteca Yachaywasi, que es la biblioteca de Puente de Fierro, con la biblioteca de Sueños de Papel, de Mansión Obrera, también con la biblioteca del Bachillerato Popular, la que funciona en el barrio Malvinas, y por qué no hablar de nuestros queridísimos amigos del Hormiguero, que están en una mega obra haciendo un super hormiguero para tener una nueva sede ahí en Arana. Muy bien, bueno, a mí me pone muy contenta saber que somos tan grandiosos. Y contarles que tenemos una vía de comunicación acá en la radio, que es 451-6917, y contarles que tenemos un Facebook de El Ovillo de Colores. Así es, ustedes pueden anotar ahí en la zona, nos puedes buscar El Ovillo de Colores y ahí vamos a estar. ¿Nosotros qué hacemos desde El Ovillo de Colores, desde el Facebook de Ovillos? Por ejemplo, hoy publicamos imágenes de los de la biblioteca del monstruo, la casa del monstruo, la biblioteca Yachaywasi, que son los amiguitos y las amiguitas que hablan y que se comunican con ustedes a través del Ovillo de Colores. Así que bueno, por ejemplo, ahí van a poder conocer muchas caritas. Y hablando de esta biblioteca que este mes nos hemos mimado muchísimo, está también fotos del taller que compartimos este sábado con la humedad del mundo acá en la biblioteca, un taller de papel reciclado donde vino el equipo de extensionistas de Alas de Papel. Qué bien. Ya hay fotos publicadas de eso también. Sí, hay fotos publicadas donde nos ven enchastrándonos, trabajando con pulpa para reciclar el papel como una tarea artesanal, pero también siempre pensando en la madre tierra. Bueno, es muy lindo, es muy lindo. Yo les voy a comentar, me hice la rata, falté al taller, pero de a poco me va agarrando las ganitas para meter las manos en todos esos mejunjes, porque algo tan difícil, parece tan difícil eso, la verdad, que vos de a poco vas conociendo las técnicas, te vas familiarizando y te das cuenta que es muy sencillo. Bien. Así que estoy muy contenta de sentir esto. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Tenemos música para hoy? Tenemos música. Yo seleccioné una parte pura y exclusivamente haciendo referencia a lo que fue la marcha del 3 de junio. Sí. Me parece algo muy relevante para tener en cuenta. Nosotros no hacemos oídos sordos, y menos para nuestros amiguitos y sus familias, y nuestras familias también. Es importante acostumbrarnos a estar rodeados de cosas así. Bien, yo te cuento algo. Ayer mis hermanos me preguntaron la noche, ¿qué marcha? Y vamos a volver a contarla. Claro. Que la marcha que fue ni una menos, donde hombres, mujeres, niñas, niños, marchamos pidiendo justicia por los casos terribles de femicidio, de violencia hacia las mujeres, de malos tratos, de malos momentos, y que nunca más exista otro maltrato hacia nadie. Y también que la justicia y el Estado no miren para otro lado y pongan cartas en el asunto. Muy bien. Yo traje una poesía también para hacer referencia a eso. ¿Quieren que las lea? Dale. Bien. Contarles también que estuvimos marchando con la bandera de Radionauta, donde estuvieron todos nuestros compañeros, y también la del Centro Cultural Olga Vázquez. Así que estuvimos muy felices, porque también estaban los caracoles, estaban otros colectivos, otros grupos acá en La Plata. Más de 20.000 personas marchando el miércoles pasado, el 3 de junio. Bueno, aquí va. Es del libro Buen Momento, de Marina Bailó. Y es una poesía que se llama América. Águila morena, amenazada, Pachamama, vagina, mujer, atropellada, marines invasores, sublevación de dioses de barriga vacía, pólvora y sotanas. ¿Qué será? Malinche enamorada, secuestro y traición para la trata. ¿Qué será? Digo, de su agua, de su fertilidad legislada. Digo y pienso, territorio, cordillera, desierto. Pienso y digo, casa grande y no digo, ni alambrada, ni híbridos gobiernos. Pienso y digo, pueblos pobres armados. Pienso, dignos pueblos soberanos. Muy bien, muy fuerte, muchas imágenes, mucha esperanza también y mucha certeza también con las palabras sobre un poco este momento que estamos reclamando, que estamos exigiendo y que estamos construyendo también una sociedad donde todos y todas nos respetemos. Sí, muy lindo. Estaba entre varios y bueno, y este me pareció más acertado. Y bueno, sí, es verdad, hay que tratar, a veces uno habla de las metáforas como para... porque uno también tiene que animarse a decir, ¿no? A abrir la boca o a buscar imágenes para poder decir, porque quizá a veces uno no tiene palabras para decir lo que no existe, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, en realidad existen y bueno, y así. Y las bibliotecas populares son espacios ideales para poder informarnos sobre estos temas y también poder hablarlos. Así que como buen espacio de encuentro, que es una biblioteca popular, este tema y tantos otros valen la pena charlarlos. Ya. Vamos entonces con la música. Amor. canta su dulce canto, el guajirito se levantó. Que no se quede nadie sin bailar. No se quede nadie sin bailar. Bien abusado. Que no se quede nadie sin bailar. Apambillado. Que no se quede nadie sin bailar. Bien apretadito. Que no se quede nadie sin bailar. Bien suavecito. Que no se quede nadie sin bailar. Apambillado. Que no se quede nadie sin bailar. Bien champeteado. De colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Y continuamos ya en esta nochecita, aquí en El Ovillo de Colores. Qué loco, ¿no? Porque estamos por acercarnos a los días más cortos, donde hay menos luz, chicas y chicos. Porque el 20, el 21, el 22 son días cortísimos, donde anochece más temprano. Y bueno, contarles, para la próxima tenemos que preparar un programa especial sobre el Año Nuevo para muchos pueblos originarios. Cuando... empieza el invierno, es también que los días empiezan a alargarse. Así que tenemos que pensar un poco en qué culturas, una de ellas es la cultura mapuche, que festeja ya el Año Nuevo. Como que todo empieza a renacer a partir de el 21 de junio. Sí, además, ¿yo sabéis qué pensaba? Pensaba ¿qué? En esta humedad. Pensaba en las nubes bajas, ¿no? Que es una gran característica de nuestra época. Sí, un clima raro, porque siempre cuando yo era chico, junio era frío. Hacía frío, había que abrigarse, había que tomar chocolate cuando se podía, había que prender la estufa, había que andar despacito con bufanda. Y bueno, y sobre todo, ¿sabes una cosa, Rocío? Cuando yo era chico, y hay partidos viejos que se pasaban del año 81, 82, que ya la televisión color ya estaba, donde se ve la cancha de fútbol siempre amarilla, porque las heladas iban poniendo amarillos los pastos de todas las canchas, y eso hace muchos años que no se ve más. Bueno, no sé, vos te considerás que vivís en una ciudad industrial. Y hay algunas industrias por acá, no tantas como en otras grandes ciudades. Bueno, pero hay, por ejemplo, mucho humo de los autos. Sí. ¿No? Bueno, entonces ahí está lo perjudicial para la salud. Cuando hay tanta niebla, ¿no? Y con el humo, ¿no? Porque aparte nosotros tenemos chimeneas cerca que están en Berisso. Sí. Y en Ensenada. Entonces todo eso produce el smog en el ambiente. Y eso es lo que perjudica a nuestra piel. Porque después cuando cae por completo toda esa humedad, todas esas gotitas de agua que están en el ambiente. Bueno, entonces, no sé, a mí me llama la atención eso, ¿no? Es lo tenebroso de la tardecita, se ve nada. Pero más allá de eso, Rocío, también la madre naturaleza nos responde siempre bien En muchos casos vivimos en una zona muy linda, con muchos paisajes, con muchos lugares para conocer, y que también a lo largo del Ovillo de todo el año vamos a compartir esos lugares. El Parque Pereira, la Isla Santiago y la Isla Paulino, el Parque Ecológico, la Reserva de la Costanera Sur, acá cerquita en Magdalena. Tantos paisajes y tantos lugares. También en la gran ciudad hay hermosos lugares. Así que, bueno, y hablando de todo un poco, tenemos voces, porque algo que nos sugirieron nuestros amigos de otros programas aquí en Radio Nauta es que el programa estaría muy enriquecido con la voz de los niños y de las niñas. Y parando la oreja, escuchándolos, tanto a nuestros compañeros de radio como a los niños y niñas de las distintas bibliotecas, aquí está el espacio para ellos. Hola, soy Dana, tengo 9 años y estoy en cuarto grado y voy a la escuela 11, y tengo 3 hermanas y un hermano, y los sábados venimos a la biblioteca de Kiwasik a las 10 y todos nos llevamos cuentos, y al otro sábado lo devolvemos, y yo me llevé el cuento La princesa y el sapo, que se trata de una chica que trabaja porque su papá le pidió que trabaje duro para conseguir un restaurante, y después se encuentra con un sapo, y ella también se convierte en uno, y después quieren convertirse en humanos, y después dice que el sapo tiene que besar a una princesa, y así todos se convierten en humanos. Colorín colorado, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Qué te cuentas a todos? Bueno, muchas gracias. Muy bien, Nana. Hola, soy Fabiola, tengo 24 años, y bueno, acá estamos con los niños en el taller que estamos dando los sábados, que un poco lo que hacemos es venir a jugar, leer algunos cuentos, y participar de algunas actividades a las que nos inviten, o ir a pintar las calles, las paredes del barrio. ¿Qué más puedo decir? ¡Qué lindo! ¿Eh? Esto, no sabía. Sí, eso es lo que queremos este año. ¡Ah, qué buena onda! Sí. Es muy interesante. ¡Me estás pintando la cara todo, Ale! Bueno. No sé qué más podemos... Está bien. Puedo contar. ¿Hace cuánto estás viniendo? Ah, bueno, la biblioteca ahora en julio va a cumplir un año, pero yo hace 3 años que estoy viniendo, que la empezamos a construir y todo, y hay otros chicos que ya desde hace 5 o 4 años que ya arrancaron. Y que están participando. Y que están participando del espacio de niñez. Del espacio de niñez, que sí. Hoy vine y pude ver que está bueno porque tienen un plan, tienen un objetivo cuando vienen, más allá de que juegan y hacen esas cosas. Sí, ¿no? Hay una planificación. Hay una planificación que eso es interesante porque lo hace dinámico. Sí. Ustedes también el año pasado solían sacar un boletín. Sí, hicimos que se llamaba El Reporte del Barrio. Eso también salió de los niños, a poder contar a la gente, a los vecinos, qué era lo que hacíamos nosotros como biblioteca, porque a veces los vecinos no se acercan pero están como intrigados en qué hacen ahí, porque siempre hay movimiento, y bueno, entonces con eso queríamos decirles qué era lo que hacíamos y también contar un poco las actividades del barrio o, no sé, lo que nos surgía de mes a mes. No, estaba buenísimo. Ajá, estaba bueno. Es re lindo el reporte del barrio. Sí, por sí. Niños. Sí, ajá. Por los niños. Bueno, muchas gracias, Fabi. No, de nada. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM. Da, da, da. 106.3. Radionauta FM 106.3. programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Continuamos aquí en el ovillo de colores, ya en la segunda parte de este programa. El programa número 8 de hoy, lunes 8 de junio también. Y bueno, ayer tuvimos un día más de festejos, de encuentros, de recordatorios, porque ayer fue el día de los y las periodistas. Y que hace que una profesión que tiene cientos de años, que también se recuerda el 7 de junio porque es el aniversario, chicas y chicos, que sale en donde sale el periódico, la Gaceta, allá por 1810, que Mariano Moreno junto a otros periodistas se animó a sacar a la calle. Y la Gaceta fue un espacio importante en la lectura de las ideas revolucionarias, porque también estuvo Manuel Belgrano y también Juan José Castelli como redactores de ese periódico tan famoso hoy. Hasta hace unos 20 años había un diario La Gaceta, que era un poco cercano al diario El Día, era como la versión en pequeño del diario El Día, acá en La Plata. Y contarles que la tarea hoy de los periodistas no solamente tiene que ver con el diario, sino también con la radio, con la televisión, con los medios tecnológicos, como hace también internet y otros medios, que hace una tarea digna, una tarea difícil, una tarea donde también los periodistas se exponen a miles de peligros cuando van a cubrir una nota, y también tienen otros espacios más placenteros. La otra vez veía en la TV digital, veía que hay, por ejemplo, periodistas que se dedican a hacer notas en restaurantes, en confiterías, en cafés, y van haciendo y tomando nota de cómo son los sabores, cómo es la atención y otro tipo de cosas. Por supuesto que desde acá, desde el ovillo, nuestro abrazo fraterno a todos los periodistas y periodistas de esta casa, de Radio Nauta, que no solamente le ponen el cuerpo a cada día de radio, sino que también, como decíamos recién con Rocío, movilizan cada vez que hay que movilizar, dan una discusión sobre cómo deben ser los medios populares en distintos sectores, y también estudian, se capacitan, se forman, trabajan, y también nos enseñan mucho, porque aprendemos quienes estamos en otras disciplinas de todo este oficio y de toda esta profesión. Así que bueno, ya después de este recordatorio del 7 de junio, día de periodistas, que ayer

tu mamá. Continuamos en el ovillo de colores. Díganme si hay alguna canción más tierna que esta. Dormite, acabamos de compartir, de Marta Gómez, esta artista colombiana nacida en Cali, en Colombia, chicos, con una tremenda dulzura que no solamente hace música para chicos y chicas, sino también música para grandes. Y contarles que aquí en el programa de hoy vamos a recibir el día sábado, perdón, el 14 cae domingo, vamos a tener acá en la biblioteca la presencia de El Caracol Vagabundo, que es la juegoteca ambulante. ¿Ustedes piensan que jugar es solamente cosa de chicos? No, a los grandes también nos dan ganas de jugar y compartir cosas con chicas y chicos. Y contarles que están todos invitados, es una actividad libre y gratuita, a partir de las 2:30 de la tarde, acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. No solamente va a ser en la biblioteca, sino que vamos a andar corriendo por aquí y por allá y haciendo juegos cooperativos. De eso se trata también la vida, de no andar compitiendo siempre, sino disfrutar de otras cosas, de jugar juntos. Y contarles que vamos a tener también actividades de lectura, de promoción del libro, de la poesía, de los cuentos. Y una tarde de juegos para compartir con toda la familia. Así que el domingo a las 14:30 nos vamos a quedar hasta las 17 junto a la juegoteca El Caracol Vagabundo, de la que también formo parte, y forman parte tantos otros compañeros y compañeras que siempre se mueren por jugar y andan jugando por todas partes. Así que la invitación está hecha. Venir entonces acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Así que vaya invitación también, ¿no? Porque no en todos los espacios, hay dos juegotecas nada más en la región. Una está en Alto de San Lorenzo, que depende de la Municipalidad de La Plata, y la otra es esta juegoteca que es autónoma, independiente, y que le ha gustado mucho este lugar, y acá estamos, también compartiendo y abriendo las puertas del Centro Cultural y de la biblioteca para jugar, para leer y para pasar un buen momento. Vamos a compartir otra canción de cuna, otra canción para bebés, pero en este caso de nuestros viejos amigos y viejos amigos de esta radio, los Beatles, una adaptación de Hey Jude para bebés, y allí va. Thank you. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. ¡Te va, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Y seguimos aquí en esta tarde-noche, aquí en el ovillo de colores, contándoles, chicas y chicos, que tenemos dos relatos en este ovillo, que siempre nos acercamos a los cuentos, a la narración, a la poesía, para compartir con ustedes. Dos relatos de Rocío, así que bueno, allí va. Fábula del gusano y el escarabajo. Había una vez un pobre gusanito. Trabajaba un rato cada día. Y lo que ganaba lo compartía en familia. Al volver del trabajo, regaba el jardín. Jugaba con sus hijos y conversaba con su esposa. Cerca de allí vivía un escarabajo. Trabajaba día y noche. Llegaba a su casa cuando ya todos dormían. Nunca tenía tiempo para estar en familia. Una noche, al llegar a su casa, el escarabajo vio que no había nadie. ¡Qué desagradecidos!, se lamentó. Y al asomarse a la puerta, vio al gusanito rodeado por su familia. ¿Cómo es posible que hayas tenido suerte ganando lo justo, mientras que yo me he quedado solo? Dijo el escarabajo a su vecino. Entonces el gusano fue a casa del escarabajo y le dijo: llevabas muchísimo dinero a tu casa, pero no eras papá con tus hijos. Tampoco eras compañero de tu esposa. Qué pena, pero todo se puede arreglar. El gusano hizo compañía al escarabajo durante varios días. Mientras el escarabajo iba aprendiendo el valor de la familia, la alegría de compartirse con los seres queridos, hasta que una tarde el escarabajo salió a buscar a su familia. Cuando la encontró, dijo: amados de mi corazón, he cambiado. Por favor, vuelvan. Desde entonces, la familia fue feliz. El escarabajo aprendió a vivir comunicado con los seres amados. Por eso, gusano y escarabajo armaron un gran cartel. Decía así: quien ama a su familia es libre y es feliz. Industriosa. Quiero contarte algunas cosas sobre Industriosa, la araña de agua que es buzo y paracaidista. Ella es un insecto terrestre, sin embargo, vive bajo el agua. Para construir su vivienda, teje una bolsita de malla muy fina y la sujeta a las plantas acuáticas que crecen en los ríos y lagunas. Luego, infla ese globo con burbujas de aire que transporta pacientemente, adheridas a los pelos de su abdomen. Vive en ese domicilio y allí deposita sus huevos. Para respirar, usa el oxígeno que contiene su campana de buzo y lo repone cada vez que está por terminarse. Industriosa es también una gran astronauta. Al comenzar cada verano, la arañita segrega una fina hebra tan liviana que el viento puede levantarla e impulsarla. Prendida fuertemente con sus patitas, Industriosa viaja en busca de nuevos horizontes. Todas las noches teje la red aérea para cazar a los insectos alados que constituyen su alimento y la repara inmediatamente cada vez que se rompe. Con razón la llaman Industriosa. Y Bueno, y de a poquito nos vamos despidiendo de este Ovillo de Colores, el programa número 8. La invitación está hecha, entonces, para que puedan venir el día domingo a las 14:30. Vamos a estar hasta las 5 y un poquito más. Vamos a compartir algo rico, algo para tomar también. Y, por supuesto, los juegos, las lecturas, los abrazos, las ganas de estar juntos. Y significa que desde la Biblioteca Héctor Germán Westergel y el Caracol Vagabundo vamos a estar pasando una tarde hermosa. Así que está la invitación hecha y tenemos otras invitaciones para lo que corre del mes, porque, bueno, hacemos cosas como acá en el Centro Cultural, con muchísima actividad, mucha ebullición cultural y comunicativa. Acá están los chicos del programa preparando cepa con todo. Vieran, es una agencia de noticias en ebullición. Y hace que nos pone bien estar activos y con ganas de hacer y de cambiar muchas cosas. Hemos tenido hoy la operación técnica de Álvaro, a quien agradecemos mucho su aporte. Y bueno, ha estado Rocío también en el programa, hemos hecho juntos. Ella se fue a hacer unos talleres y va a estar en el programa que viene. Y contarles que la Biblioteca Héctor Germán Westergel está abierta todas las tardecitas de 6 de la tarde a 9 de la noche, y que hacerse socio o socia es totalmente gratuito. Así que los esperamos en la sala, tanto de adultos como de chicas y chicos, para que puedan disfrutarla. Así que les dejamos un abrazo grande y nos vemos entonces, nos sentimos, nos escuchamos en el programa que viene, en el programa número 9, el lunes. Chau.